es un poquito el sacerdocio, pero había el salvares y pascuales. La tremenda crisis que está atravesando la iglesia, que es espantosa, espantosa, en una proporción grandísima, tiene la culpa el sacerdote. Es lo que debíamos de hacer. Entonces, no se puede hablar de espiritualidad sin que lancen una carcajada. Algunos no dicen misas ni los domingos, a no ser que tengan un estipendio y entonces la dicen por el estipendio.